A con que ti offresco e belte calles, puente de sol desesperadas. Ti offresco la luna de suburbios mal cortados. Ti offresco la amargura de un nombre que ha mirado largamente la luz. Solitaria. Te ofrezco la lealtad de un hombre que jamás ha sido leal. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, mi corazón. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, mi corazón. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, mi corazón. Durante, durante, durante, la la la. Mi corazón.